102.7 Radio Top FM. Hospital La Roca. Chicotaineja Kawil Yuchtol Kawal Mimanielapno. Chialtej Mulnajilashka Ultrasonido. Chiyiltej Yas. Electrocardiograma. Yailals Mimanilishish Papa Nicolao. Infertilidad. Chiyiltej Aljil. Cesáreas. Consulta general. Emergencias médicas. Pediatría. Cirugía general. Cirugía láser. Control de embarazo. Planificación familiar. Rayos X. Chiyakapas operar ashka apéndice. Vesícula. Próstata. Hernia. Problemas de varices. Yetoj antewom tol acao. Atuchi il yajbay canton vista hermosa 1 con Santa Eulalia Huehuetenaco. Chije aujibay 3105-2032. Macapashbay 4006-8797. Chiyiltej pilancuk al apalil. Hospital La Roca. Chitaineja Kawil. Yuchtol Kawal. Mimaniel apno. Ah, Kawil, Kawal miman yelap noh ayon, bayep et ahnail, kal bayep et kahyomal. Aton yuhtu chihoche chikong kahabayach, iban tuhun ilia chih tuberculosis. Tol chihun bane ek basol anima. Ta ayon tik am chikotay ni ko babay hun ilia ti, chihe kokamyuh. Ta ay hunok ak ilan noh, tol mayal ek el olahone boh kusha chaon ahok, mag aal ilia, chi el aliet ak balil, chi pasay te halil, Mahunohak umbilal, Amchat Shivahok, Yuchtol Ayanil, Hutap Nohaba, Baihunoh puesto de salud, Kawil Baikahanach, Machijeauji, Bai 3101-0786, Amasanilakanibal Kalyanil Hun Iliati, Sabil Toni, Hunabishtichi El Tujinspi, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Centro de Atención Permanente, Santa Eulalia. ¿Aumentar las ventas de tu negocio? No lo pienses más. En Radio Top FM podemos anunciar tu negocio. Es muy fácil. Solo comunícate con nosotros al teléfono 50698960 o al 3119-1818. Llámanos o envíanos un WhatsApp y te daremos a conocer nuestros paquetes de publicidad. Recuerda, el que no se anuncia, no vende. 24 horas al día, los éxitos no paran de sonar. Sintoniza y relájate. Sintoniza y déjate contagiar con el mejor formato de música grupera. En Radio Top FM 102.7, tu compañía musical en todo momento. Déjenme llorar, porque estoy herido. Y en este mundo he llorado nunca por algún motivo. Déjenme llorar, como llora un niño cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido. ¿Quién me la robó? No sabría decirlo, si antes de ser yo tuvo mil amigos. ¿Quién me la robó? No sabría decirlo, si antes de ser yo. 102.7 Radio Top FM.